Gracias, Señor. Te adoramos. Te bendecimos, Padre eterno, Dios de gloria. Gracias, Espíritu Santo, Dios mío, porque a ti te place, Dios mío, una vez más, Señor, extender tu misericordia sobre nuestra vida, Dios mío, Padre, para que podamos hablar de tu grandeza, Dios. Yo te pido en esta tarde gloriosa que no sea yo, que mis emociones, mis sentimientos, Dios mío, Señor, salgan a flote, Jehová, que sea tu palabra revelada, Dios mío, Señor, Padre amado, Dios mío, que tú pongas esta palabra, Dios mío, en mi boca, Señor, como tal y como tú la quieres, que yo la lleve, Jehová. Te pedimos por la audiencia, Padre amado, Señor, que ahora esté en sintonía, Padre, los que nos escuchan, Señor, en esta comunidad, Dios mío, de las Lomas, Padre amado, Señor. A ti te damos la gloria, Padre amado. Te damos la honra. Gracias, Padre amado, por este altar radial, Señor, como llama de fuego a tu vida, Jehová. Por los presidentes de la misma, hermano Canaima, la hermana Loren, Señor. Gracias, Padre amado, Dios mío, Jehová. Porque a ti te place, Dios mío, traer una palabra revelada, Dios mío. Una palabra que ha sido confirmada, Dios mío, Señor, a mi espíritu, Jehová. Padre Santo, a ti te damos la gloria. Agradecida estoy, Jehová. Gracias, Dios mío, a mi hermano, Señor, que nos hizo el bien de traernos a este lugar, Padre amado, Señor, para así exponer tu palabra, Dios mío, Padre Santo. Estoy agradecida, Señor, con lo que tú estás haciendo, Padre amado, aunque muchos no entendemos, Dios mío, Padre amado, pero tú nos harás entender en el camino, Señor, en el proceso, Padre amado. Veremos grandeza, veremos tu gloria, Jehová. Algunos quebrantados, algunos afligidos, Señor, algunos con preguntas, Dios mío, enfermos, Jehová. Te pedimos, Dios mío, Padre amado, que tú pongas tu mano en esta tarde, Jehová, tu mano poderosa. Tu mano de poder, Señor. Cuando llegas tú, Dios mío, llegó el poder, llegó la unción, llegó el Santo de Israel, Padre amado. Gracias te damos, Jehová. Gracias te damos, Señor, por este programa. Levántate y resplandece, Padre amado, porque a ti te ha placido, Dios mío, tenernos en estos medios, Jehová. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria y honra. Dios le bendiga a cada uno de los hermanos que nos están sintonizando. Amén, y que Dios bendiga, gloria al Señor, a los que también, pues ya en breve estarán en sintonía, gloria al Señor, ya que Dios conoce, amén, nuestra entrada, nuestra salida, nuestro acostar y nuestro levantar, amén. Dios sabrá quién estará conectándose, gloria al Señor, para recibir esta palabra, amado, que no es palabra de hombre, no es palabra, óigame, amado, que le escuchamos y queremos darle una recalentada, no, amado, es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, gloria al Señor, para llevársela a ustedes, gloria al Señor. Primeramente, esta palabra está haciendo eco en mi corazón, está haciendo un, óigame amado, un terremoto en mi espíritu, gloria al Señor. Dios me está sacudiendo con esta palabra, gloria al Señor. Yo no sé si usted está viendo los tiempos, amén, está viendo, gloria al Señor, que cada día la venida del Señor se aproxima, amado. Estamos más cerca que ayer, gloria al Señor, de este acontecimiento, gloria al que vive, y a eso Dios nos está preparando, amado. Yo no sé cuál es la palabra que Dios ha puesto en su corazón, pero la palabra que Dios me está dando como responsabilidad para que yo lleve a cabo es que, mire, estamos en tiempo, amado, que tenemos que estar apercibidos. La venida del Señor se acerca, amado, y Dios quiere que pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de vuestra fe, que se encuentra en Hebreos 2, gloria al Señor. Es la palabra del Señor, amado, la que nos insta a percibirnos, gloria al Señor, que no pongamos la mirada, amado, en los tiempos difíciles, que no pongamos nuestra mirada en el hombre, que no pongamos nuestra mirada en la enfermedad, en los problemas, oigan, amado, terrenales, que podamos estar experimentando, sino la mirada mirando al invisible, gloria al Señor, porque las cosas que se ven son temporalmente, mire, son temporales, gloria al Señor, pero las invisibles son las del Espíritu. A esas es que nosotros nos tenemos que aferrar, gloria al Señor. Por eso en hebreo, gloria al Señor, está esa palabra, óigame amado, muy, muy ahí, muy plasmada, gloria al que vive, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Óigame, amado, no hay otra cosa que nosotros pongamos nuestra mirada, algo que nos garantiza salvación, algo que nos pueda dar la paz, algo que nos pueda dar la fortaleza, nos pueda dar la esperanza, nos pueda dar la salvación. Óigame, amado, no hay nada en este mundo, gloria al Señor, que se pueda comparar con la gloria de Jehová, el sacrificio vicario que Dios hizo, óigame, amado, en la cruz del Calvario a través de Jesucristo, amén. De darnos la salvación, amén. Y por eso tenemos que, mire, atesorarla. Oiga, mi amado, tenemos que cuidar esta salvación con temor y temblor. En esta tarde, gloria al que vive. Vamos a estar ministrando bajo el tema, conociendo los tiempos. Gloria al Señor. Posiblemente los tiempos para usted estén difíciles. Posiblemente los tiempos, gloria al que vive, están, oiga, mi amado, estremeciendo a la tierra, a la raza humana. Y por eso vamos a estar hablando, gloria al Señor. Esto es lo que Dios nos dio, amado. Se encuentra en Mateo 16, gloria al que vive. Así que si usted nos presta una hora, amén. Mire, vamos a ser edificados, gloria al que vive, amén. Gloria al Señor, ya acá nos están llamando. Loida, te amo, que Dios bendiga a nuestra hermana Loida, que Dios ponga un cerco de ángeles, gloria al Señor, espada desenvainada, gloria al que vive alrededor de Loida, amén, que ya va a estar trabajando en esta fiesta de oiga, mi amado, hoy vamos a estar hablando de tradiciones, de cultura. Y qué bueno es que la tradición de nuestra tierra, amado, hoy se van empezando en la fiesta de la San Sebastián, en honor a un santo, gloria al Señor, amén. Entonces, que Dios cubra a nuestra hermana, ya que es su oficio, amén. Le está sirviendo a la policía municipal y queremos que Dios la bendiga grandemente. Y también están ya comunicándose con nosotros, López. El hermano López, gloria al Señor, Dios te bendiga, varón, desde Guatemala, aleluya, oración, ya que un carro lo atropelló y todavía tiene mucho dolor, Padre amado. Mira, esto nosotros no podemos dejarlo por ahí, amén. Tenemos que comenzar a declarar palabra, óigame, amado, sobrenatural, que a la distancia es el mismo Dios que está aquí cercano a nosotros, amén. Y le pedimos al Señor Todopoderoso que ahí donde se encuentra nuestro hermano López, gloria al Señor, ponga su mano de poder, su mano de virtud, mano sanadora, el gran yo soy, el Rafa, el Adonai, el Yahweh, oh Señor, tú que suple la necesidad de tu pueblo, Padre amado, en esta hora, Señor, comenzamos declarando palabras sobrenatural, palabra de sanidad en el nombre de Jesús, Padre, sobre la vida de López, Señor, Padre, ha sido accidentado, Dios mío, Jehová, pero a ti te ha placido, Dios mío, prevalecerlo, Dios mío, hasta este tiempo, Jehová. Yo te pido, Padre amado, que todo dolor, Señor, todo lo que está afectado, Jehová, tú lo restablezcas, Dios mío, Jehová, que ahí en Guatemala conozcan que hay un Dios de poder, que hay un Dios que sigue haciendo milagros, Dios mío, Padre amado, en la cruz del Calvario fue vertida sobre la humanidad la salvación, oh Dios mío, y la sanidad tú la venciste, Dios mío, tú llevaste toda enfermedad en la cruz del Calvario para derramar sanidad sobre las vidas, Jehová, todos los que creen en tu nombre, Dios mío, serán salvos, Padre amado. Y la salvación trae sanidad, Padre eterno. En tus manos lo depositamos en el nombre de Jesús. Hecho está, Padre, por tu palabra. Nos dice la palabra en Mateo 16, gloria al Señor. Lee como sigue: a la gloria del trino Dios. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decid buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue, Padre eterno, Dios de gloria. Estamos bajo tu misericordia, Señor, implorándote en esta hora, Padre amado, tu cobertura, Jehová. Que tu Espíritu Santo noble nos sustente. Que podamos hablar con denuedo esta palabra, Dios mío. Esta palabra que no es terrenal, sino divina, Dios mío, Padre amado. Que trasciende más allá, Padre. Que tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo, Jehová. Que penetra, que desnuda, que levanta, que restaura, que sana, Dios mío, Jehová. Yo te pido en esta tarde, Dios mío, Padre amado, que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor. Tú conoces la necesidad de tu pueblo, Jehová. Padre, nos acercamos al trono de la gracia, donde obtenemos el oportuno socorro, Jehová. En tus manos nos encomendamos. Que no sea yo, sino tu Espíritu Santo hablando por mí, Señor, en el nombre de Jesús. A ti damos gloria, Padre. Gracias te damos, Señor. Óigame, amado, estamos hablando en esta tarde, conociendo los tiempos. Y Eclesiastés 3:1 nos dice la palabra que todo tiene su tiempo, que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Óigame, amado, este es el tiempo que Dios nos está llamando a cuenta. Yo no sé, yo no te voy a hablar de 2013, amado. Porque lo de atrás quedó atrás, gloria al Señor. Y la palabra nos dice que nuevas son cada mañana su misericordia. Aquí hay un confrontamiento, la palabra nos habla de un confrontamiento, amado, de lo que hoy por hoy se está viendo a diario. Vemos acá que están los saduceos y están los fariseos. ¿Qué pasaba con estos dos grupos? Gloria al Señor. Estos dos grupos, amados, los saduceos, estos hombres eran aristócratas. Eran hombres que eran pudientes. Estos hombres eran de un concepto, amado, que había que mirarlos por encima del hombro. Estos saduceos no creían en la resurrección. Estos hombres no creían, gloria, el que vive en ángeles ni en demonios, ninguna manifestación espiritual. Entonces, ¿qué está pasando, gloria al Señor, con este grupo, amado? Este grupo de los saduceos, ellos estaban bien aferrados a la ley mosaica. Ellos estaban bien agarrados de esto, amado, que ellos no podían poner en igualdad, gloria al Señor, la palabra. Óigame, amado, con lo de Moisés, lo que se estaba llevando a cabo, amado. Hablaban de la resurrección y ellos no estaban de acuerdo. Por eso había muchas contiendas con los fariseos, amado. Este es el otro grupo, gloria al Señor, y los saduceos. Eran los que controlaban lo que era en los puestos en el Sanedrín, gloria al que vive. Entonces, al estar los fariseos en esa minoría, es como hoy en día el Senado, amado, de nuestra isla, gloria al Señor, que está la Cámara, está el Senado, los representantes. Entonces, no hay un acuerdo, gloria al Señor. Por eso es necesario que usted conozca de los tiempos, amados, que estamos viviendo. Tiempos, amados, de que el Salvador está próximo. Yo no sé si la naturaleza te está hablando, pero qué bueno es que este tiempo hay que tener discernimiento, amado, escuchar la voz de Dios. Óigame, amado, no podemos dejarnos que ningún viento nos mueva, si no estará percibido qué es lo que Dios está hablando. Gloria al que vive. ¿A qué Dios nos está moviendo? Gloria al Señor. Y vemos, tengo un poquito la garganta afectada, gloria al Señor. Canaima, te voy a agradecer, amado, que nos consiga un poquito de agua, gloria al Señor. Oiga, amado, estamos viviendo unos tiempos, gloria al Señor, donde se está contendiendo por la palabra, amado. Entonces, ¿qué estaba pasando con estos dos grupos? Gloria al Señor, que ellos no eran aliados, amado. Esta gente estaba en constantes contiendas, en debates, gloria al Señor. Y los fariseos eran la minoría, era la clase media, gloria al Señor, ya que los saduceos eran la gente de la alta posición, gente pudiente, gente que controlaba, amado. Entonces, ¿qué pasaba con este grupo? Que este grupo más estaba más envuelto en los conceptos políticos que en los conceptos religiosos. Entonces, los fariseos eran todo lo contrario a los saduceos. un poquito de historia, porque ahí es donde Dios me está metiendo. Por eso es bueno conocer los tiempos, amado. Y te estamos llevando al tiempo del caminar de nuestro Maestro, de nuestro Salvador, a compararlo con estos tiempos, amado. Gloria al que vive. Acá, oye, yo no tengo bosqueo, es lo que Dios nos está dando. Gloria al Señor, a donde Dios me está moviendo, donde Dios me está llevando. Gloria al que vive. Por eso a mí me gusta que Dios me dirija, amado, porque no estamos hablando aquí de doctrina, amado. No estamos hablando aquí de vestimenta. No estamos hablando de que si te pinta, que si no te pinta, que si la falda más larga. No, amado, conociendo los tiempos, amado, los tiempos están cortos y Dios quiere que su pueblo se alinee a la voz de Dios. Gloria al que vive. ¿Qué es lo que Dios está mandando a su pueblo? ¿A qué Dios nos está llevando? Gloria al Señor, amado. Alinearnos a la voz de Dios. Dice la palabra que sus ovejas conocen su voz, que los que son del Espíritu son guiados por el Espíritu, amado, que los que son de las carnes, las cosas terrenales, lo que piensan. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando con estos dos? Que estos dos grupos se aliaron, amado. Va a llegar el momento que el enemigo necesita un cuerpo, una mente. Oiga, eso usted lo conoce. Para poder moverse, para poder tener control. Y si tu mente está débil, si tu cuerpo está débil, ¿sabe qué? Que el enemigo va a tomar control, amado. Y va a quitar todos esos pensamientos que han sido pensamientos de bien que Dios ha puesto. ¿Para qué? Para turbarte en el camino. Quisieron hacerlo con Jesús. Poderoso Dios, amén, gloria al Señor. Y ve Johanny, oración por la pronta recuperación de su papá, el pastor Rafael Porfil. Y Ruth, oración por su hermana Elizabeth, está pasando una dura prueba. Bienvenida al club, gloria al Señor, estaremos orando. Poderoso Dios, dice que por pruebas y por tribulaciones, amado, a eso que te estamos llevando, que este tiempo, amado, que por más fuerte que sea la prueba, que por más fuerte que sea la tribulación, oiga, amado, tenemos que estar apercibidos. ¿Sabe qué? Que llegó el momento de la confrontación, llegó el momento de que el enemigo se unió, llegó el momento de querer tentar a Jesús y pidiendo señal. En estos tiempos el hombre está demandando señal, amado. Pero usted y yo que conocemos la palabra, no esperemos ver, oiga, mamá, los acontecimientos sobrenaturales para saber que nuestro Redentor ya está pronto a llegar a la tierra, amado. Yo no sé cuánto se tarde, amado. Se podrá tardar, oiga, mamá, 2000 años más. Pero ¿sabe qué me está diciendo esta palabra a mí? Que así como hubo una promesa para el pueblo judío, para los apóstoles, los discípulos amados, que le dijo, espérenme en gloria al Señor, porque hay una promesa. El Espíritu Santo en ellos, gloria al Señor, se registra que hubo un estruendo, gloria al Señor. Oigan, amado, que lenguas se sentaron sobre las cabezas de estos hombres. Y si ese evento ocurrió, si la resurrección, la muerte y la resurrección de Jesús ocurrió, pues mire, nosotros no podemos estar al olvido, amado. Como que, mire, tenemos que vivir como que Cristo viene ya. Mire, Dios me está llamando a mí a esta palabra. Pero esta palabra me estaba arrenando mi corazón primeramente. Dios quiere que yo me alinee, amado, a los planes de Él, gloria al Señor, que son planes de salvación, amado. Mire, no es malo que usted arregle su casa, como hemos hablado anteriormente, amado, no es malo compartir, pero Dios nos está llamando, gloria al Señor, a cuenta a su pueblo, a los que conocen su voz, a los que son dirigidos por el Espíritu, amado. ¿A qué? A estar apercibido, amado. Oigan, amado, el tiempo está duro, pero más duro va a estar para aquellos que escuchando la voz de Dios, oigan, amado, no hagan caso omiso. Dios está llamando a un pueblo. Aún Dios está llamando a vidas inconversas. Dios está llamando hombres que le conocieron en un momento y le dieron la espalda. Dios está llamando a multitudes, amado, a que puedan gozarse de ese privilegio, amado. Nos dice Colosenses, amado, 3:2, poner la mira en las cosas de arriba, amado. ¿Y qué nos dice el Señor? Mira que hay que desprendernos, gloria al Señor, ¿de qué? De lo terrenal. Hebreos 4:16 nos dice que hay que acercarse al trono de la gracia. Hay que acercarse al trono de la gracia. Mira, amado, hay que buscar presencia de Dios. Hay que intimidar con Jehová. estos hombres, oiga, amado, llegó el momento de pedirle señal a Jesús. Ellos conocían la palabra. Ellos eran, mira, hombres que estaban bien aferrados a la ley de Moisés. Ellos conocían la Torá. ¿Y sabe qué pasaba? Que ellos habían escuchado de unos acontecimientos sobrenaturales, donde el mar se abrió, donde fuego descendía del cielo, donde una columna de nube los cubría. Óigame, amado, ellos estaban esperando que maná del cielo fuese bajado. Ellos querían ver señales como Elías. Óigame, amado, que Elías clamaba, la lluvia se detuvo. Ellos querían ser también partícipes de señales que otros antepasados pudieron apreciar. Y ellos buscando ocasión de tentar a Jesús. Mas ellos conociendo que en Jesús había algo divino. Jesús actuaba diferente a ellos. Y ellos querían que el tiempo de Jesús, oiga, amado, en ese territorio se terminase. Y se pusieron de acuerdo más adelante. Usted va a ver cómo ellos se unieron para ser producto de la crucifixión de Jesús, de que el proceso de crucifixión se adelantara. Pero no es cuando el hombre diga, amado. No es cuando el hombre determine. Es cuando Dios disponga, amado, que la voluntad de Él se manifieste en tu vida. Por eso nosotros tenemos que diferenciar la voz del hombre a la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios está hablando a tu vida? ¿Qué es lo que Dios está determinando? Olvídate del que hable. Olvídate del que te diga 20,000 cuentos. Oye la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene para ti? Cuando Dios habla, no deja confusión en el espíritu. No deja duda. Gloria al Señor. Dios habla claro, amado. Dios es veraz. Dios es fiel para cumplir su promesa, iglesia. Entonces acá vemos, gloria al Señor, que nos dice la palabra en el Mateo 16, versículo 2. Mas Jesús les respondió, cuando anochece, decir buen tiempo. ¿Sabe qué es lo que pasa? ¿Cómo Dios me confirma esta palabra? Te quiero testificar, amado. Porque acá yo no predico y Dios lo sabe y estoy delante de su presencia por contienda, ni por vanagloria, ni porque estoy tirándole puños a un hermano, ni que quiero tirar puños al aire a ver quién los calla, no, amado. Estamos hablando de una palabra que ha sido puesta en mi corazón. Ya que cada vez que salimos de este programa, oiga, amado, no soy la más espiritual porque te hablo claro. No vivo de rodillas porque tengo cosas que hacer. Pero de que tengo intimidad con el Señor, eso lo sabe Él. Y yo le dije, Señor, ¿qué tú quieres que yo le lleve al pueblo? Porque esta palabra está chocando. La palabra que tú estás poniendo en mi boca está chocando, Dios mío. Y a mí me agrada eso, que no estoy predicando lo mismo que predican los demás. Estoy predicando lo que tú quieres que yo hable. Entonces, ¿qué pasaba? Que el Señor me dice, arrébole. Y yo le digo, arrébole. Y yo dije, pues mira, arrébole. Y como ya yo conozco el significado de qué es arrébole, pues veo a un hombre que va caminando frente a mí, mirando el cielo. Empezó a llovinar y él miraba el cielo contemplando que había esperanza de que iba a ser buen día luego. Porque a la distancia se veía una luz resplandeciente. Y eso usted y yo lo conocemos, que cuando hay un día nublado, vemos al horizonte como que la luz va a llegar el sol, amado. Que no todo se ha perdido. Es también lo que, ¿verdad?, cuando hablamos espiritualmente, que aunque haya un día nublado, hay esperanza de que va a salir un sol resplandeciente. Pues ¿sabe qué? Que este hombre me confirma la palabra. Y eso es lo que pasa. El hombre está muy pendiente a lo que está pasando afuera, pero no está pendiente pendiente a lo que está pasando en el espíritu, amado. La guerra que hay en el espíritu, lo sobrenatural que se está manifestando en los aires, amados. Cuando hablamos de tiempo, estamos hablando, oiga, amado, de lo sobrenatural, de las cosas sobrenaturales que están aconteciendo en nuestra isla. Hubo un temblor antes, mire, la palabra ya Dios me la había dicho. Y como Dios es un Dios soberano, y como a mí no me basta que Él me hable, yo no necesito, créame, que vengan 20,000 evangelistas, 20,000 profetas para decirme, mira, Dios te dice, no, porque yo conozco la voz de Dios. Y eso es lo que a mí me mantiene ahora mismo de pie. Que yo sé discernir la voz de Dios cuando Dios me dice, Isabel, no es no. Pero si Dios me dice, mi sierva, habla, yo confiadamente me acerco al trono de la gracia, buscando ese socorro, que Él sea mi guía, que Él sea mi mentor, amado, para yo poderte traer esta palabra, amado, porque Dios no tira puños al aire, y el primer golpe me lo ha dado a mí, amado, cuando nosotros nos rehusamos a hablar las cosas como Él quiere que la hablemos, nuestro quebranto es grande, amado. No, mire, eso es un llanto detrás de otro, pero no lloramos por la prueba, lloramos porque la palabra está haciendo, mire, está haciendo algo poderoso, es que más hay en mi vida, aleluya. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, amado? Que cuando discernimos, conocemos el tiempo, nos turbamos. ¿Sabe por qué? Porque queremos ver algo que nos agrade. Y cuando vemos las cosas inciertas, lo que no nos agrada, nos turbamos en el camino. ¿Sabe qué? Que aquel hombre estaba turbado, esperando que la lluvia se fuera. Y como no podía guarecerse, se empezó a turbar. Comenzó a contender con la lluvia, a pelear con el cielo, amado, porque lo estaba mojando. Pero entonces vemos más luego que Puerto Rico se estremece y comienza la gente a pedirle que perdón, comienza la gente a pedirle misericordia a Dios. Mire, eso es claro, amado. Lo que Dios tenga para Puerto Rico, no hay nadie que lo determine. No hay nadie, amado, que lo detenga. Pero si hay algo, es que usted no espera, amado, que venga un acontecimiento sobrenatural para alinear su vida a la vida de Cristo, amado. Que no espere que su casa se derrumbe para venir a Cristo. Que no espere que la enfermedad, oiga, mamado, lo derribe para clamar a Él, gloria al Señor. Dios es poderoso. Dios es maravilloso. Mire, Dios tiene cuidado de su pueblo. ¿Sabe qué? Que así como los fariseos y los saduceos, ellos podían distinguir los acontecimientos, amado, lo que estaba pasando a sus alrededores, pero no podían discernir la venida del Hijo de Dios. Jesús estaba paseando, amado. Ellos querían probarle. Ellos querían probar, ellos querían confirmar que ese era el Hijo de Dios, mas no se le dio señal. Y Jesús le dice, mira, la señal que se te dará es la señal de Jonás. ¿Y cómo que la señal de Jonás? Así como fue Jonás enviado a Nínive a predicarle a un pueblo, amado, que le había dado la espalda a Dios. Ahora Dios nos está llamando a nosotros a predicarle a un pueblo que está a punto de darle la espalda a Dios. A que se aperciban. A que no es hora de apostatar. Ahora que no es la hora, amado, este es el tiempo de reafirmarse. Este es el tiempo de coger las cosas de Dios en serio. Este es el tiempo, amado, que tenemos que caminar en la dirección del Señor. Hoy yo le cantaba al Señor, yo quiero mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Porque sabe que lo que pasa, óigame amado, aquí yo no te voy a hablar de movimientos ninguno, ni de iglesias ninguna, ni de pastores, porque les amamos y los respetamos. Y hay hombres de Dios que hacen una labor excelente, porque trabajar conmigo no es fácil, amado. Pero qué bueno es que cuando estamos siendo alineadas en la mirada del Señor, cuando estamos siendo alineados en la dirección del Señor, a la voz de Dios, óigame amado, Dios nos va mordiendo. Posiblemente yo no le caiga bien, pero hay uno que me ha dicho: mi sierva eres tú, no temas porque yo estoy contigo. Gloria al Señor. Y si Cristo es conmigo, ¿quién contra mí? Así que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Esta palabra, ¿sabe qué es lo que pasa? Que esta palabra, cuando el Señor le llamó hipócrita, le estaba diciendo: mira, sus pensamientos son otros. Ustedes, sus pensamientos no están alineados a la palabra. Ustedes están viviendo diferente a la palabra. Ellos querían que otros se sujetaran a la ley, mas ellos la abrogaban, mas ellos no la cumplían. ¿Por qué? Porque querían llevar al pueblo a una esclavitud espiritual. Y por eso el Señor le dijo: hipócritas, porque tus pensamientos no están alineados con sus hechos. Así hay personas, amado, que sus dichos no dejan ver sus hechos. No están a la paz, no están en orden. Dicen una cosa y hacen otra. Entonces el Señor los llama como hipócrita. Dice que vive la palabra, pero odiando al hermano. Dice que aman la palabra, pero no eres mi siervo, no hace lo que yo te mando. Y cuando hablamos de siervo, estamos hablando de uno que es esclavo de aquel que lo llamó, que lo tomó como soldado. Poderoso tú eres, Dios. Acá nos están llamando, amén, nos están mandando sus peticiones. Gloria al Señor. Yanis, desde Juana Díaz, gloria al Señor. Dios te bendiga, mi amada bella. Oración por fortaleza y salud de su familia, amén, gloria al Señor, estaremos orando. Elizabeth Campos, oración por su hijo, amén. Nora, te amo, gloria al Señor, a tu amado también, Dios los bendiga. Se ve un matrimonio bello, precioso, que el Trino Dios les bendiga grandemente. Nora, verdaderamente gracias por estar en sintonía, porque me motiva, gloria al Señor, ya sea aquí, allá, donde yo esté, amén. Estaremos llevando esta palabra, gloria al Señor, porque esto es lo que a mí me gusta. Y le doy las gracias al Señor. Con nosotros está nuestro hermano Ángel, mi hermano, dos veces, mi hermano en Cristo, amén. Él no quiere que yo hablara de él, pero mire, para mí es un privilegio que mi hermano nos acompañe en esta tarde. ¿Sabe por qué? Porque tanto mi hermano como yo estábamos metidos en un mundo de tiniebla, amado, y compartíamos el mismo negocio, los que aquí le llaman la misma barra. Mi hermano en un estilo de vida y yo en otra. Y hoy estamos acá en una emisora, amado, trayéndote palabra de Dios, palabra transformadora, palabra que cambia, que al sediento le da agua, que al hambriento le da pan, que el que no tiene ropa lo abriga. Gloria al Señor, que nos perdonó, amado, que nos levantó. Todo gloria al Señor de un mundo de tinieblas. Por eso yo no me puedo callar. En otro momento yo estaba con mi hermano en un pub, yo bebiendo una cerveza y él en otro mundo. Y los dos nos contemplábamos y creíamos que estábamos bien, porque teníamos una mamá que tenía una posición económica en aquel momento, donde ella, óigame amado, controlaba unos negocios. Entonces, por la posición de mi mamá, pues nos creíamos que estábamos bien, pero era mentira del diablo, amado. Gracias a la misericordia de Dios, que Dios nos sacó con mano poderosa. Óigame, amado, donde yo como mujer no pensaba que Dios iba a llegar, allí llegó Dios, metió su mano de poder, óigame, amado, y nos estamos alineando a lo que Dios quiere para mi vida, amado. Nos estamos lineando a escuchar la voz de Dios. Por eso yo tengo que seguir predicando esta palabra: que Cristo viene, que Cristo salva, que Cristo sana, que liberta. Óigame, amado, y que restaura. Gloria al Señor. Y esto es el gozo, esto es el gozo del Señor. Que yo pueda predicar esta palabra poderosa. Que Dios le ha placido que mi hermano me acompañe en esta tarde. Para yo llevarte esta palabra poderosa. Que no seamos como los fariseos. Que no seamos como los saduceos, amado. Que estamos buscando señal. Señor, háblame. Señor, háblame. Pero chicos, ¿cómo tú quieres que te hable si tú tienes la Biblia cerrada? ¿Cómo tú quieres que yo te hable si tú no me oras? Tú no hablas conmigo. ¿Cómo quieres que yo te hable si tú no amas al vecino? ¿Cómo quieres que yo te hable si tú no hablas con el hermano? Mire, amado, se va. ¿Sabes qué? No podemos ser hipócrita. Esta palabra va para mí también. Lo mismo que yo siento dentro del templo, yo lo tengo que sentir afuera, amado. El mismo amor que yo le tengo a mis hermanos dentro del templo, yo lo tengo que tener afuera por las almas, por los que van caminando en la calle, por los que andan sin fe, sin esperanza. Este grupo hacía sesión de personas. Los saduceos, ¿sabe qué hacían? Que a la gente común no se relacionaba con ellos. Gente como usted y como yo, común, del montón. Pero qué bueno es que llegó un Jesús y vino a esa gente común del montón que andaban sin fe, sin esperanza. Y extendió su mano de misericordia. ¿Para qué? Para traernos a su luz admirable. Para ahora ponernos en peña, amado. Ponernos como reales sacerdotes, amado. Estos hombres eran sacerdotes, eran los líderes del concilio. Y como Jesús los confrontaba con la palabra que ellos conocían, amado, pues le dijo: mira, la señal que se le va a dar es la misma que Jonás, que estuvo tres días en la boca de un pez, y al tercer día, mira, llegó al propósito de Dios. ¿Sabe qué? Que Dios muchas veces, amado, nos permite que experimentemos lo que experimentó Jonás, no dentro de un pez, pero dentro de una situación, amado, que vemos que no hay escapatoria. ¿Sabe qué? Que Jonás dentro de ese pez, ¿sabe qué? Que lo prevaleció a Jonás. Unas algas amargas que estaban cubriéndolo. Y hay momentos amargos en nuestras vidas que son necesarios, ¿sabe qué? Para cubrirlo, amado, aunque usted no lo crea. Mire, esto es necesario, amado. ¿Por qué? Porque cuando estamos en prueba y en tribulación es cuando más claro vamos a oír la voz de Dios. Experimentando unos momentos fuertes, yo le digo: Señor, mire, esta palabra vino a mi corazón y yo la compartí con mi esposo. Dios bendiga a mi esposo, a mis hijos, amén. Y yo le digo: mira, David, hay momentos en la vida del cristiano, no de todo, porque hay que clasificarlo. Mira, aquí estaban clasificados los saduceos y los fariseos, y estaban los celotes, y estaban todos los feos por ahí para abajo, amado. Entonces, ¿sabe qué me decía el Espíritu? A mi espíritu, hay procesos que nadie te va a poder acompañar. Yo dije: ¿cómo es? Yo le dije: wow, Señor, quiere decir que el proceso fuerte lo voy a pasar sola. Mira, amado, esta palabra la conocemos, no del cabo, no de pies a letra, porque me hago mentirosa. Pero lo que te estoy hablando ya lo conocemos, porque ya había puesto en mi corazón esa palabra Dios. Que hay procesos que no vamos a escuchar a nadie, que los vamos a transitar solas, solo. Y Dios vuelve a repetírmelo, porque esta palabra hay que volvértela a repetir. Esta palabra Dios me la tiene que repetir una y otra vez. ¿Para qué? Para por si acaso se me olvida. El Señor dice: mira, me recordar. Y no es que Dios se olvidó, amado, es que Dios quiere escuchar de nuestra voz, de nuestro interior, si realmente nosotros estamos conectados a su espíritu, amado. Y por eso Dios nos dice: mira, hazme recordar, ponte a cuenta, vamos a ponernos a cuenta. Porque muchas veces nos distraemos, nos descuidamos y nos intimidamos. Te lo digo por experiencia propia. Yo le dije que yo no soy la más santurriona ni la más que oro. No, yo tengo mis 20,000 problemas, amado. Pero esos problemas me hacen a mí, ¿sabe qué? Acercarme más a Dios. Le dije un momento dado al Señor: oh, mi alma te adora, Padre eterno, Dios de gloria. ¿Sabe qué? Que yo no sé qué es lo que pasa, que cuando más prueba tengo es más cuando oro, es cuando más me acerco a ti. Y yo le dije: oh, no, pero tampoco me quiero conformar en esto, Señor. Yo no me quiero quedar en esto porque es bien fuerte, amado. Pero ¿sabe qué? Que es necesario a veces que estas pruebas y estas tribulaciones, porque nos acercan al trono de la gracia. Y el Señor dice: mira, acércate confiadamente, yo te voy a sostener. Y Jesús vino para cumplir, óigame, amado, con un llamado que le hizo el Padre. Él se ofreció. ¿Para qué? Para que usted y yo, óigame, amado, no descuidemos esta salvación, amado, por nada. Gloria al Señor. Por nada podemos descuidar esta salvación. Así van a llegar hombres, como llegaron los fariseos, como llegaron los saduceos, los celotes, óigame, amado, y otros más que ahora mismo se me fue la mente. Gloria al Señor. Que van a llegar, ¿para qué? Para contender contigo. Van a llegar para hacerte preguntas casiosas. Van a llegar para probar tu fe. Te van a decir: muéstrame tus obras que yo te voy a mostrar mi fe. Pero Dios no nos llamó a eso. Dios no nos llamó a contender con el hombre. Dios nos llamó a vivir esta palabra, amado. Alinearnos a la voz de Dios. Yo no sé si a usted, cuando se le llama, usted responde porque usted se le ha identificado con un nombre. Cuando dicen Isabel, pueden haber 20 Isabeles en el lugar. Pero cuando dicen Isabel, yo, óigame, amado, es ya costumbre de uno voltear la mirada. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque pueden estar susurrándonos a nuestros oídos muchas voces. Y nosotros voltear la mirada. Y el Señor nos dice: mira, ni a diestra ni a siniestra, derechito. Mirando al blanco, al objetivo. No podemos distraernos en este caminar, iglesia. No se distraiga por nada. Gloria al Señor. Cristo está cerca, amado. Por ahí, el que predique de bendición, gloria a Dios. Pero el que no esté predicando de que Cristo viene y esté acomodando, como acomodaban estos fariseos, que ellos creían y ellos estaban bien aferrados, que las costumbres tenían la misma autoridad de la palabra. Y sabe que nosotros no podemos vivir bajo costumbre. Que mi mamá hacía aquello. No, lamentablemente, yo tengo que vivir por esta palabra. Que esta palabra es veraz. Que esta palabra es viva y es eficaz. Que es más cortante que una espada de doble filo. Y dice más. Dice que todas las cosas están desnudas. Aquel que hay que darle cuenta, amado. Que usted y yo delante del Señor, mire, estamos desnudos. Él conoce nuestra intimidad, nuestra salida, nuestra entrada, nuestro acostar y nuestra levantar. Y Dios me está demandando a mí, amado. Es fuerte, ¿sabe qué? Que es fuerte cuando Dios nos demanda esta palabra poderosa. Yo no le estoy llamando a usted hipócrita, amén. No, Dios me libre a mí decirle que usted es un hipócrita. Dios me libre, amado. Yo estoy citando esta palabra de que Dios no quiere que nosotros seamos como ellos. Que estemos pensando una cosa y nuestro caminar sea otro. Y nuestra postura sea otra. Y nuestra conducta sea otra. Y nuestras actitudes sean otras, amado. Y cuando el Señor habla de eso, es que tienen otra manera de pensar. Eres una cosa de frente y de espalda eres otra. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nuestra postura sea firme, amado. Que nosotros estemos firmemente parados sobre la roca. Que nuestro fundamento sea Cristo Jesús. Mire, céntrico, amado. Trino Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, amado. Que nosotros tengamos relaciones con los tres. Esto no es meternos con Dios y dejar el Espíritu Santo a un lado, no, amado. Mire, meternos con los tres, gloria al Señor, que los tres son uno, amado. Y nos van a defender y nos van a proteger y nos van a sostener. Gloria al que vive. Estamos pasando por unos procesos, amado, que más adelante yo estaré compartiendo con ustedes. Gloria al Señor. Como testimonio, amén, gloria al Señor. Pero a mí no me quita, amado, de yo venir miércoles tras miércoles, así el Señor me lo permita, a traerte la palabra que está siendo revelada en mi corazón, que está siendo atesorada. Mire, yo tengo que vivir ahora, de ya, que yo le digo, Señor, quiero vivir este día como que tú vienes ya. Y cuando pasa algo que inesperado, que uno se altera, amado, digo, Dios mío, Señor, perdóname, porque quiero vivir como que tú vienes ya. Me quiero alinear a tu voz. No quiero escuchar murmullo. Yo quiero alinearme a tu voz. ¿Qué es lo que tú tienes para mi vida? ¿A qué tú me estás llevando? ¿En qué dirección tú me estás llevando, amado? Mire, el ciego conoce la voz. Mire, estas personas, los no videntes, estas personas tienen una audición tan poderosa que ellos conocen el sonido de su bastón, a dónde lo está dirigiendo. Ellos les enseñan a conocer los sonidos, amado. Inclusive, usted puede estar a distancia y hacer un comentario y ellos lo pueden escuchar. Y Dios quiere que nosotros afinemos nuestro oído. Porque no es lo mismo escuchar que oír. Cuando usted oye, usted presta atención. Usted se detiene a escuchar la voz de Dios. Y cuando usted se detenga a escuchar la voz de Dios, va a escuchar la dirección de Dios, lo que Dios tiene para tu vida, el plan de Dios sobre tu vida. Gloria al Señor. No deje que nadie te mueva. No deje, mira, ¿sabe qué? Que yo he tenido conversaciones con personas que yo he determinado no hablar más nada. Porque cuando tú hablas, mira, canaima, te vienen con un montón de cosas que tú dices, ven acá, pero si esta persona cuando pasó por su proceso no escuchó conversación de nadie y hablaba. Entonces ahora está todo contrario. Quieren opinar y quieren que uno haga lo que ellos dicen. Mira, ahí estaban los fariseos. Estaban los fariseos, amados, con ese mismo juego. Que Jesús hiciera lo que ellos decían. Dame señal. Vamos, dale, a ver si tú eres el Hijo de Dios. A ver si tú eres el profeta. A ver si tú eres el que están hablando. Dale, a fuego. Manda fuego. Dale, queremos ver codorniz. Queremos ver hermana. Queremos ver que una nube ahí se ponga sobre nosotros. Eso es lo que el hombre está esperando. Que venga el tsunami. Para entonces decir que Cristo es real. Ah, porque, óigame, amado, la gente está hablando de tsunami. Que si un tsunami para Puerto Rico. Y la gente está más pendiente al tsunami que a la venida de Cristo. Gloria al Señor. Que si viene un tsunami, que si se va a desaparecer, no. Entonces ahora lo nuevo es que hasta los celulares, ahora hay unas aplicaciones que te van a identificar cuando viene un tsunami. Mire, amado, en ese teléfono, ahora lo que tiene que haber es que cuando venga Cristo, nadie, mire, ¿sabe qué? Que nadie lo va a poder ver porque está entretenido en otras cosas. Que entonces cuando venga el Señor, nadie lo va a poder ver porque está tan entretenido en el celular, en lo que está pasando alrededor, que a la voz de Dios, a la trompeta que Dios va a sonar. Ay, santo, mi alma te adora. Mire, esto está de verdad que a mí que me digan loca, porque esta locura me está acercando a Dios. Mire, a mí que me critiquen porque me estoy acercando a Dios. Y yo no te digo que la falda, mire, la falda corta, larga, mire, yo también la amo. Al que se pinta, a la que no se pinta, también la amo. Y son mis hermanas. Y aquí yo no te estoy hablando de doctrina, ni que la santidad es con la falda larga, la falda corta. No. A mí, conmigo, eso no va, amado. A mí lo que me interesa es que mi vida se alinee a la voz de Dios. A mí lo que me interesa es que mi espíritu esté recibiendo la dirección del Señor. Que yo me aperciba, que usted se aperciba. Usted que está ahí escuchándonos, que no deje que le vendan gato por liebre, no, ni liebre por gato, amado, no. Que esta palabra es más cortante, que no se la disfracen. Que esta palabra no se la cambien. Que no, mira, vamos, no, goza, bebe. No, mentira, es tiempo de alinearse a la voz del Espíritu. Mire, eso de parranda para arriba y para abajo, no, es tiempo de alinearse a la voz del Espíritu. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios tiene, amado? ¿A qué Puerto Rico se está preparando? ¿Qué es lo que está preparando Dios en el ambiente? Que el pueblo de Puerto Rico está entretenido, que los pueblos se están entreteniendo en otras cosas que no son la voz de Dios. Ay, Padre, te alabo, Dios. Mi alma te adora. Mire, yo tengo un quebranto en mi corazón. Yo tengo una cosa muy fuerte. Gloria al Señor. Esto es fuerte, amado. Mire, esto es bien fuerte. Gloria al Señor. Lo que Dios me está poniendo en mi corazón es fuerte. Adelaida, te amo. Gloria al Señor. Oración por el esposo, le duele la rodilla y la espalda, vamos a estar orando, gloria al Señor. Poderoso Dios, mire, yo no sé, yo no viví el tiempo de los profetas, ni cómo ellos sufrían, ni cómo ellos se sentían, amados, pero la palabra me habla que pasaron por momentos fuertes, gloria al Señor, y esta palabra es fuerte, amado. Esta palabra es fuerte, gloria al Señor. Y el Señor lo dijo un momento, los discípulos, Señor, esta palabra es dura, que están yendo, te quieres ir tú también. Porque no es, óigame, amado, es tan dura, que ¿sabe qué? Que más duro es el corazón del hombre. Porque esta palabra, cuando entra, cambia todo nuestro ser. Pero el hombre ya se ha puesto tan duro que no quiere escuchar la voz de Dios. Quiere vivir a su manera, amado. Quiere hacer su voluntad, gloria al Señor. Y esto no es a la voluntad del hombre, esto es a la voluntad de Dios. Que es lo que Dios está pidiéndole a Puerto Rico, Dios mío, Padre amado. Ay, Señor, tú quieres compromiso, Dios mío. Tú quieres entrega y fidelidad, Jehová. Dios mío, Padre amado, Señor, a ti te damos la gloria. Seca, nana, mai. Oh, Jehová, te adoramos, Dios mío, Jehová. A ti te damos la gloria, Dios mío, Jehová. Ay, a ti te damos la honra, Padre eterno, Señor. Gracias te damos, Jehová. Ay, mi alma te adora, Señor. Ay, te alabo, Padre amado. Vamos a estar orando, gloria al Señor. Por Adelaida, gloria al Señor, por su esposo. Vive Dios. Vive Dios, te amo, Señor. Que sigue tratando conmigo, Dios. Sigue tratando conmigo porque vale la pena. Vale la pena sufrir por la causa de Cristo. Vale la pena, amado, ser vituperado. Vale la pena ser señalado. Vale la pena ser criticado. Vale la pena, Dios mío, Padre amado. Vale la pena, amado. Vale la pena vivir lo que se vive por traer esta palabra. Mira, no estamos viviendo nada. Yo le digo, Señor, hay tristeza en mi corazón, porque esta palabra que tú pones en mi corazón puede sonar dura a las almas, pero yo me siento en paz, amado. Yo siento un gozo del Señor terrible, porque veo una mujer que está siendo transformada, una mujer adicta a la droga, una mujer alcohólica, una mujer que se prostituía, una mujer que estaba sin fe, sin esperanza, hablando ahora de la grandeza del Dios que se me ha revelado, del Dios que me ha mostrado esta isla de esquina a esquina, amado. Óigame, amado, en visiones, Dios mostrándome visiones. Si el hombre quiere creer, que crea. Si no quiere creer, eso va a ser asunto de Dios, amado. Pero usted será testigo, gloria al Señor, que Dios seguirá hablando, gloria al que vive. Dios no se va a callar, amado. Que hayan dos o tres por ahí enojados, chuletones, no, Dios no se va a callar. Dios va a seguir hablando, Dios va a seguir trayendo palabras, gloria al Señor. Padre eterno, Dios de gloria, en esta hora, Señor, te presento a don Alexander, Jehová. Oh, Dios mío, Padre, Señor, mira este varón, Jehová. Padre Dios mío, su área afectada, su rodilla y su espalda, Jehová. Yo te pido, Padre amado, que tú pongas tu mano en esta hora, Jehová, Señor, sobre sus rodillas, Jehová, y que él pueda recibir un impacto de tu presencia en este momento. Señor, ay Jehová, tú eres grande y tú eres poderoso. Oh Dios mío, Jehová, pon tu mano, Dios mío, Jehová. Ay, hasta mi reprendimiento. Señor, todo principado, Padre, oh, toda hueste de maldad, Jehová, en las regiones del este, Padre amado, que quiera traer enfermedades sobre tu pueblo, Señor, para que no se postren delante de tu presencia, para que no se puedan levantar en el nombre de Jesús. Padre, ella es tu sierva, Dios, bendícela, Padre amado, Señor, y esfuérzalos cada día, Jehová, en el nombre de Jesús. Atamos toda malicia, Padre, que quiera tener a don Alexander, Jehová, postrado en esta hora, en el nombre de Jesús. A ti te damos la gloria, Señor. Mira Elizabeth Campo, Padre amado. Señor, yo te pido cobertura para su hijo, Jehová. Padre, mira este clamor de esta madre, esta petición, Dios mío, de lo profundo de su ser. Padre, su espíritu anhela, Dios mío, que intervenga en la situación de su hijo, Jehová. Padre amado, su corazón parpa, Dios mío, que tú harás grandes cosas con él, Jehová. Oh, Dios mío, Padre, nos ponemos de acuerdo en esta hora, Jehová. Tu palabra dice que si dos se pusieren de acuerdo, oh, tú escucharás de los cielos y tú, Señor, harás, Jehová. Te pedimos, Dios mío, que este niño, este joven, Dios mío, pueda ver tu mano obrando, pueda ver tu grandeza. Revélatele, Dios mío, en el silbido apacible, Señor, en los sueños, Jehová, y déjale ver quién tú eres, Dios mío. Planes de bien tú tienes con él, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús que instrumento útil será, Señor, para ti, Jehová. Padre misionero de tu palabra, Dios mío, en el nombre de Jesús. Lleva esta palabra a lo lejos, Señor. Padre, transforma en el nombre de Jesús. A ti te damos la gloria y bendice Elizabeth, fortaleza para ella, Jehová. Padre, te pedimos por Nora, Dios mío, y por Ulises, Señor, bendice este matrimonio a cada uno de su familia, a sus descendientes, Padre amado, tanto del varón como de tu sierva, Padre. Te pedimos, Jehová, que ahí donde ellos se encuentran, Señor, tú los bendigas, que tú los uses con poder y gloria, Señor. Bendícela de manera especial, Jehová. Le amamos, Padre amado. Gracias, Padre amado, por el amor que me has puesto a mí para con él. Ella, igual de ella para mí, Señor, a ti te damos la gloria en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos oración, Señor, te pedimos, Padre, fortaleza por el pastor Rafi, Señor, te pedimos, Dios mío, Jehová, que tú pongas tu mano poderosa, Dios mío, que tú le sanes, Señor, que tú pongas carbón encendido en sus labios, que él pueda seguir predicando tu palabra a tiempo y afuera de tiempo. Crean o no crean, que este varón se ponga fuerte, vigoroso, que pueda seguir llevando palabra de vida, palabra del cielo, Padre, revelada, Dios mío, que las almas puedan venir a mediante, Señor, tu palabra en sus labios, Jehová. A ti te damos la gloria por su familia, Padre, únelos cada día, Señor, y aumenta el rebaño, Padre, de tu siervo, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Ruth, oración por su hermana Elizabeth. Te pedimos, Dios mío, por Ruth, por Elizabeth. Señor, tú conoces el proceso por el cual ella está pasando. Padre, te pedimos fortaleza. Tu palabra dice que tú te perfeccionas en la debilidad. Padre, en este momento que se encuentra débil, yo te pido que tú te perfecciones, que la fortalezcas, Señor. Padre, que lo que ella no entiende, Señor, tú le hagas entender. Padre amado, que por el proceso que está pasando ya pueda ver tu mano obrar, Padre, ya sea de salud, ya sea financiero, ya sea problemas en el hogar, Oh, salud mental, sea lo que sea, como se llame, en el nombre de Jesús. Oh, entra bonanza en esta hora sobre la vida de Elizabeth, sobre su hogar, Padre, sobre su familia, en el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre, nombre, oh, que todas las cosas se alinean a bien, en el nombre de Jesús. Hecho está por tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias te damos. A ti te damos la gloria. ¿Cuánto nos quedan, caramba? ¿Se acabó? Pues mire, a Dios le damos la gloria. Dios le bendiga. Será hasta el próximo miércoles con tu programa Levántate y Resplandece. Dios le bendiga.